Si mis fuerzas se acaban, descansaré en ti. Si respondes con silencio, esperaré en ti. Príncipe de paz, tu palabra me dice que no me dejarás. Mi confianza está puesta en ti, puesta en ti. Si me falta todo, en ti lo tengo todo. Te tengo a ti, tu presencia es todo, eres mi tesoro. Fuerzas se acaban, descansaré en ti. Si respondes con silencio, esperaré. Príncipe de paz, tu palabra me dice que no me dejarás. Mi confianza está puesta en ti, puesta en ti. Falta todo, en ti lo tengo todo. Te tengo a ti, tu presencia es todo, eres mi tesoro, mi plenitud. Si me falta todo, en ti lo tengo todo. Te tengo a ti, tu presencia es todo, eres mi tesoro. Tú eres mi tesoro, todo para mí. Nada deseo. Jesús. Oh, oh, oh, oh. Mi plenitud, si me falta todo, en ti lo tengo todo. Tu presencia es todo, eres mi tesoro, eres mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, nada deseo.